Venimos ponderando en la recta final la total podredumbre de los tres candidatos representativos de los más funestos intereses antinacionales y antipopulares, comprometidos con la imposición del sistema neoliberal globalizado y teocratizado, una vez que, lejos de tratarse de una específica forma del sistema capitalista de explotación económico-social a nivel del marco de un país, viene a ser todo un sistema capitalista mundial hegemonizado bajo la centralización exclusiva del imperialismo en general, pero particularmente del imperialismo norteamericano, que se empantana en el orden político-social, en el fascismo y la más cruda explotación y opresión de las naciones del mundo y de cada una de las subregiones en concreto. Como otra expresión de este sistema neoliberal globalizado y eminentemente clericalizado, con la incorporación conjunta y paritaria del clásico imperio parasitario, retrógrado, cavernario, oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano, con el movimiento de la coordinación de las confesiones protestantes que masivamente están siendo arrastradas a la modalidad neoliberal del protestantismo, conocida como neopentecostalismo, que es la expresión concentrada y directa de las prácticas del capital financiero, especulativo y usurero, que abarca al llamado CODUE como al otro, que fuera excluido del mismo y que encabeza el vivo Fidel Lorenzo, esto es, el espécimen del avivatismo oportunista politiquero, plegado incondicionalmente a los corruptos partidos del sistema y verdaderos cárteles narcotraficantes de la politiquería antipopular, antinacional y antidemocrática que ha implantado el tóxico bochismo y su pálido plegato bochista, secundado por las sabandijas ultra envilecidas de los seguidores del tirano alimaña Joaquín Balaguer, con todos sus grupúsculos, bandos, mafias y grupos de la peor ralea, sean los del corrupto y vicioso Quique Antún, como el de Ito Bisonó, o los mercenarios grupos de sabandijas reformistas que pululan medrando a la sombra y en la práctica de la corrupción estatal, como de la que desde fuera se articula hacia el seno de la burocracia cívico-policíaco-militar que está vertebrada y difundida en toda la administración pública de pies a cabeza. Y otro tanto ocurre con el más activo antro del anticomunismo rampante, que es el perro del haitiano Huguipie, alias Peña Gómez, compartido por el bastardo e hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad Rafael Hipólito Mejía, el gángster Miguel Vargas Maldonado y el representante de las fuerzas haitianas que concurren con Pepín Corripio y los Vicini al enclave antidominicano Quisqueya Binacional y que encarna el gran narcotraficante haitiano de origen árabe Antoine Acra, que es el energúmeno y estupimbécil Luis Abinader, producto familiar de la más inescrupulosa práctica de la corrupción sobre el Estado dominicano y que se articula desde fuera hacia el seno de la burocracia del Estado dominicano. La primera desaprensiva hazaña de los corruptos sectores que encarnan la opresión y explotación de las masas trabajadoras dominicanas a través de su supeditación a la oligarquía, cuyo estado mayor son los prelados del catolicismo en el país, sus obispos, sus arzobispos, el nuncio representante del rufián alias Papa, su conferencia episcopal de la Iglesia Católica Vaticano, su vicariato castrense, su asociación de universidades católicas, UCAMAIMA, INTEC, UTESA y CATEVA, y centros tecnológicos corporativos de la Iglesia Católica Vaticano, consistió en la estructuración, con la anuencia del comité político del pálido plegato bochista y del poder ejecutivo, a través del inútil Senado de la República, que es un lenocinio de prostitutos, alcahuetes y proxenetas de la más baja ralea, de una Junta Central Electoral supeditada y obediente a la USAID, embajada yanqui, al imperialismo norteamericano y a la Iglesia Católica Vaticano, colocando en la presidencia de la incompetente Junta Central Electoral a un degenerado y agente incondicional de la mafia del cártel católico vaticanista Julio César Castaños Guzmán, de una conocida trayectoria de sumisión y entrega a la mafia corporativa católica y a la representante católico opusdeísta de LGTB, Carmen Inver Brugal, como respaldo al también homosexual maricón Castaños Guzmán. En un acto secreto, pero conocido y sospechado de toda la ciudadanía, bajo la trama del voto automatizado con máquinas computarizadas manipuladas, hicieron abortar la votación en la fecha constitucional de las elecciones municipales mediante la acción escandalosamente fraudulenta de que las únicas boletas que aparecían completas eran las del cártel de la banda Pálido Pelegato Bochista del gángster Murmullo, lo que obligó a la Junta, para evitar quedar expuesta al desnudo en su funesta actuación, a suspender los comicios del 16 de febrero y a la cancelación del voto automatizado. Pero el fracaso y comprobación del fraude del voto automatizado era solo especie de un cebo o añagaza para dar paso a que los corruptos y serviles partidos del sistema y sus respectivos proxenetas y alcahuetes candidatos presidenciales pasaran a avalar y respaldar la oficialización de la injerencia e intromisión de la ignominiosa OEA y de la agente CIA y lacayo cancerbero del imperialismo yanqui, Luis Almagro, y sus espurios funcionarios, entre los que se distingue el viejo CIA pinochetista chileno, el demócrata cristiano Eduardo Frei, como del organismo electoral del gobierno norteamericano, con lo que la Junta Central Electoral perdía su carácter nacional y su legitimidad una vez queda en su funcionamiento y práctica operacional contrapuesta a la autodeterminación y la soberanía nacionales. Todo esto arroja un balance en que se coloca en primer plano la ilegitimidad y la inconstitucionalidad por contaminación y promiscuidad de todo el proceso electoral de pies a cabeza. Los tres que lucen como competidores reales, puesto que lo que es el sicofante de la USAID y del cártel político de los jesuitas, el payaso e inútil bueno para nada, Guillermo Moreno, es en realidad un parcho electoral para la democracia cristiana como producto y creación de la CIA y el imperialismo yanqui, aparezca en el escenario electoral con fines inconfesos y ulteriores. Como decíamos, los tres competidores reales han secundado prostituidamente, conforme su naturaleza oprobiosa, sobre todo Luis Abinader Duque Almagro, como ya se le identifica, y el leproso moral, agente pagado de la CIA, Leonel Antonio Reina, vil mercenario a sueldo del Departamento de Estado, el discípulo, heredero y continuador del pontífice de los espías de la CIA y del macartismo anticomunista en el país, que es Juan Bosch, se ha mostrado altamente complacido y, fingiendo optimismo, desarrolla sus oscuras actividades como miembro de la Conferencia Interamericana de Seguridad Hemisférica, que es un mecanismo directamente al servicio del Pentágono y el capital financiero monopolista norteamericano. El imperialismo norteamericano, la CIA y la cómplice y socia del imperialismo norteamericano apuestan a que tienen todas las de poder pasar de contrabando a Luis Abinader Almagro Duque, cuyo peso y valía son los mismos de un embeleco, que es un mojón de excrementos con muchos flecos. No se pueden dejar fuera de la evaluación crítica y de repudio a la parodia de sufragio universal y de certamen electoral próximo a efectuarse los papeles groseramente intervencionistas como de gendarmes colonialistas y manipuladores del certamen electoral, como si estos correspondiesen a un estado colonial de sus dominios y posesiones, de la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal de zánganos y parásitos huevones, inútiles y buenos para nada, de su Conferencia Episcopal Católica, que es la gerencia administrativo-financiera de su sucursal del patio. Como tampoco cabe pasar por alto el mismo poder militar y de espionaje del imperialismo yanqui y del sionismo fascista israelí en el país, con la instalación e implementación en medio del proceso electoral y en plena cuarentena del COVID-19 y su pandemia, del llamado sistema de espionaje integrado, denominado como el sistema de espionaje C5I, mediante el cual y bajo la dirección centralizada y esmeradamente exclusiva del poder militar policial, de la ciudadanía, el imperialismo y sus cancerberos, como su socia del cártel integrado de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, conocerán hasta las entrepiernas y pliegues y anillos del interior de los traseros, poniéndole punto final a todo cuanto se llama vida íntima personal, lo cual solo es factible en la plena pandemia del fascismo imperialista, auspiciado por el neoliberalismo globalizado y teocratizado, que secundan genuflexamente no sólo los corruptos y degenerados partidos del sistema, sino los grupos y movimientos de la falsa izquierda, que es no sólo neoliberal, sino clerical, y para rebosar la copa, decididamente antinacional, antidominicana, prohaitiana y de ñapa, enemiga acérrima de la autodeterminación y la soberanía nacionales, porque como oportunista es bochista y furiosamente anticomunista, antimarxista, antileninista y miserablemente socialreformista. Para más esclarecimiento y entendimiento del llamado sistema de espionaje que el imperialismo y el fascismo hacen estrenar a los dominicanos y a la República Dominicana, lo de C5I significa Comando Centralizado de Control de Conocimientos, Computadoras, Cibernética e Inteligencia Tecnológica, lo que sin duda anula no solo la soberanía nacional, sino la libertad personal e individual de toda la ciudadanía, particularmente de las masas trabajadoras. A pesar de que sus autores y propiciadores acusan a los comunistas y revolucionarios en general de totalitarismo tiránico. Las inquietudes, siempre malsanas y cargadas de veneno contra el interés de la nación, del Estado nacional y de las masas de la población, de parte del antro abominable y espurio del reaccionarismo ancestral, de la corporación especulativa, estafadora y sobre todo esclavista, de la Iglesia Católica Vaticano y del opio de la humanidad que trafica, resumido todo bajo el nombre de cristianismo, se expresaron en el comunicado correspondiente al mes anterior del evento electoral para los cargos municipales a escala nacional. Y en dicho comunicado del grupo de fariseos, especuladores y usureros del catolicismo que constituye su llamada Conferencia Episcopal Católica y que pretenden pasar de contrabando dando a entender que se trata de una institución nacional dominicana, cuando el catolicismo cristiano constituye un Estado, aunque artificial y traído por los cabellos y todo lo demás. Pero el Vaticano lo impone como si fuera un Estado natural, nacional e internacional, cuando ni siquiera es en realidad un Estado. Y por lo tanto no hay ni puede haber una Iglesia Católica propiamente de país alguno. Y lo que más se aproxima a la hipotética tesis de una Iglesia Católica de un país determinado sería el caso de la Iglesia Episcopal de Inglaterra, que surgió cuando, para el año 1534, el rey Enrique VIII se emperró con la puta protestante Ana Bolena, perteneciente a una familia cuyo principal patrimonio era, hablando literalmente, la prostitución y servicios sexuales de altura, y que además no profesaba la religión católica. El enchulamiento y emperramiento de Enrique VIII con la hermosa y seductora Ana Bolena, que además era ducha en los oficios de cama y placeres sexuales, vino a ser la tapa del pomo, ya que Enrique VIII no tenía hijo varón y deseaba con vehemencia un heredero, lo cual le resultaba infructuoso. Y cuando logró tenerlo, nació profundamente afectado por la terrible sífilis o la enfermedad francesa, por lo cual habría muerto siendo aún un niño. La esposa de Enrique VIII era Catalina, mujer poco agraciada, casi machorra, y tuvo una sola hija, a la que se le conoció por el sobrenombre de María la Cruel, una vez que, como buena hija de su padre y fanática católica, en tiempo récord metió a la hoguera a cerca de 500 protestantes. Y Ana Bolena le parió una hija, María Isabel, a Enrique VIII. Por este haber repudiado a Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, el alias Papa Clemente VII le rechazó el acto, por lo que Enrique VIII hizo que la división inglesa del catolicismo rompiera con el papado y el Vaticano, pasando a ser el rey de Inglaterra a quien le corresponde nombrar el obispo de Inglaterra y no al alias Papa, pero dejando intactos los ritos como los sacramentos que, en la religión protestante anglicana o episcopal de Inglaterra, son los mismos que los de la Iglesia Católica Vaticano. Así, la Iglesia Episcopal de Inglaterra es una Iglesia Católica Cristiana Nacional Inglesa, pero no sumisa a Roma ni al Vaticano. A raíz del comunicado de Marras del Episcopado Católico Romano, no dominicano, que opera como su gerencia administrativa y financiera, emitir una carta pastoral en la que calificaba la situación política electoral de tanta peligrosidad y de naturaleza difícil y compleja que equiparaban a la de la situación post-muerte del dictador Trujillo y el apoderamiento de su fortuna patrimonial entre la que se encontraba la República Dominicana, esos concupiscentes obispos desnacionalizados y de hecho viles mercenarios rastreros de la entelequia estatal extranjera el Vaticano, estaban llevando a cabo una grosera injerencia e intromisión una vez más en los asuntos internos del Estado dominicano y su soberanía nacional, lo que acostumbran hacer con el mayor descaro y normalidad, como si se cagaran con su batola de cura puesta y ni se inmutaran. Resulta que, dadas las expectativas, la USAID, embajada norteamericana, dispuso que el equipo electoral yanqui enviara a sus expertos a meter sus narices y sus manos en los asuntos internos del proceso electoral dominicano, promiscuyéndolo y desnaturalizándolo al quitarle su carácter libre y soberano sin injerencias extranjeras de ningún tipo. Pero el más lacayo y servil que todos los estupimbéciles obispos y más rastreros de los putos leprosos morales de la CIA, ya que es harto conocido que Juan Bolívar Díaz Santana es un espía desalmado de la embajada yanqui, tuvo a bien, acorde con su repugnante espuria prostituida baja calaña, de afirmar que el carácter soberanamente democrático de las elecciones en general y de las municipales en particular, que eran las que estaban programadas para efectuarse, estaban garantizados a plenitud por la participación injerencista, métese en todo, de la Iglesia Católica Vaticano, así como por igual del órgano electoral norteamericano. No obstante, el fraude fallido del voto electrónico le hizo mostrar los huevos de yegua de lacayo que eran sus vaticinios y reafirmando que, donde están metidos sus amos, la Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo y el imperialismo yanqui, puede apostarse peso de oro a Morisqueta que la democracia, la soberanía, la autodeterminación y la transparencia electoral en este caso están de antemano asesinadas. Ya habiendo dejado todos estos básicos pormenores, cabe resaltar que los tres candidatos principales y el relleno y oportunista del patético clerical a ultranza de Guillermo Moreno, prohaitiano patológico como bochista, cabe agregar, en rechazo y abominación de la carroña, producto de las lecturas digeridas de los libretos, guiones, logos y diseños de la CIA, como heredero y continuador de la obra de su maestro, el leproso moral del Congreso Anticomunista de la Cultura del Mundo Libre, Juan Bosch, la supuesta experiencia para gobernar y dirigir el país del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, que le atribuye el pernicioso marino el Cebis Pineda, hay que abordarla desde el punto de vista de que son dos forajidos y rufianes, prototipo de integrantes de todo narcogobierno, antro de corrupción y de impunidad, como de protección y apadrinamiento del narcotráfico y del paranarcoterrorismo. Quirino Paulino, Arturo del Tiempo Marqués, David Figueroa Agosto, Junior Cápsula y su banda, el cártel del contrabando de drogas por Paya en Baní y la carnicería de allí, mientras el capo di tutti capi salía en furtivo viaje a Colombia a una visita de fines ocultos con el matarife y zar de las drogas y su tráfico, Álvaro Uribe, no cabe duda que aquí y en cualquier parte del mundo no dejan de ser fuentes de imponderables y vastas experiencias. ¿Y de qué experiencias? Pero también está la experiencia de la sacada ilícita de recursos y patrimonios vinculados a los delitos de altas instancias y los cobros de peajes y comisiones como tributos y penalizaciones a funcionarios del Estado y del Poder Ejecutivo. En esto, Leonel Antonio Reina, como capo, igual que Marino el Cebis Pineda, comparten una vasta y rica experiencia amistosa. Los traqueteos de Marino el Cebis Pineda con Florentino y Florentino, el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Dominicanas del capo di tutti capi en uno de sus tres gobiernos, pero por sobre todo están las oscuras y sospechosas de tener carácter criminal de las relaciones de Marino el Cebis Pineda con los grupos del Mossad israelí sionista. Estos elementos son los dueños de Security Force, una oscura compañía de la que fungen como sus dueños una pareja de supuestos esposos judíos. Dicha compañía es una cobertura del Mossad como de todo tipo de extorsión, chantajes y crímenes. Y Marino el Cebis Pineda tiene como uno de sus secretos mejor guardados que él es el consigliori o rábula del derecho, consejero, consultor y lobista de los tiburones sionistas de Security Force. A nuestros conocidos y amigos siempre les hemos advertido sobre Marino el Cebis Pineda y sus turbios y escabrosos manejos. Y hoy lamentamos que el afable Juan Mariñez no nos hiciera el caso debido cuando le advertíamos sobre Marino el Cebis Pineda. Juan Mariñez equivocadamente se confió y un mal día se le declaró una dolencia que resultó ser un cáncer, cuya naturaleza y etiología el cirujano que lo operó se quedó pasmado porque se trataba de una masa blanca como de un pescado que le hizo pensar. A mi querido amigo le hicieron casi lo mismo que a Hugo Chávez. Ningún hombre serio, honesto y decente debe sufrir la experiencia negativa y humillante de hacerle el coro y secundar una parodia electoral que se articula desde el principio y culmina por tener que elegir entre los tres que toda su perra existencia la han dedicado a arrastrar a Juan Pueblo para echarlo en el pozo de la muerte. Y lo que es más grave aún, arriesgarse y exponerse a contagiarse del COVID-19 por ir a votar por uno de tres granujas que se cambian los tres juntos o por separado por mierda y se pierde el envase. El capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina en particular, no vale un gargajo de un tuberculoso. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.